que quieres volver. Ayer me enteré en el barrio, dicen que quieres volver. Pero tanto me engañaste y tanto me maltrataste. Pero tanto me engañaste y tanto me maltrataste. Yo quiero que quede claro, de ti ya no quiero nada. Yo quiero que quede claro, de ti ya no quiero nada. Yo a ti te trataba bien, contigo nunca fui malo. Yo a ti te trataba bien, contigo nunca fui malo. Ya de ti no quiero nada. Se acabó lo que se daba. Ya de ti no quiero nada. Se acabó lo que se daba. Hoy ni mañana, contigo no quiero nada. Por eso hoy ni mañana, contigo no quiero nada. No quiero tener problemas, no quiero calamidad. No quiero tener problemas, no quiero calamidad. Si viene a llorar te digo, a llorar para la eternidad. Si viene a llorar te digo, a llorar para la eternidad. Ya de ti no quiero nada. Se acabó lo que se daba. Ya de ti no quiero nada. Se acabó lo que se daba. Beber, mejor déjala correr. Agua que no hace beber, mejor déjala correr. Me quieres tener hechizado por toda una eternidad. Me quieres tener hechizado por toda una eternidad. No hay mal que dure 100 años, tú sabes lo demás. No hay mal que dure 100 años y tú sabes lo demás. Ya de ti no quiero nada. Se acabó lo que se daba. Ya de ti no quiero nada. Se acabó lo que se daba. Te doy y tú siempre inconforme de la forma que yo.